voy a pasar el micrófono a cada uno de los personajes que estábamos aquí en la radio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Felipe. Estoy trabajando acá con Leonardo en la idea de la Vox Populi. Y ahí sí me están copiando ya. Te estamos copiando. Te sí, estás acá, te amplificándote escuchando. Aquí en una terraza caleña con brisa. Hay pokers. Van a llegar más pokers. Y como estamos comenzando a trabajar el proyecto de la Vox Populi. Aquí que nos están venir asesorando también todo el parche de ustedes que se van moviendo. Pero ya Camilo Cantor también en Medellín está ayudando un poco con la vuelta. Y ahora les presento a Leo que está ahí caminando para ver la disco. Bueno, buenas noches. Un saludo aquí desde Bogotá, desde La Real, Centro de Operaciones. Estamos muy plácidos de poder participar en Radio Libre en el día, pues en esta celebración también que nos hemos unido. Y de alguna otra forma, pues la idea es presentar lo que es el proyecto de La Voz Populi. Es un proyecto que surgió por unos niños en un barrio que se llama La Paz, que es aquí en el centro de Bogotá. Y de alguna otra forma, pues con ellos empezamos a partir de un celular a grabar diferentes experiencias que ellos querían contar, sus canciones de rap, su freestyle, todo lo que el sentir del barrio. Y en este momento, pues ya digamos que el nombre fue propuesto por uno de los chicos del barrio La Paz. Estamos haciendo como varias cosas, entre ellas estamos creando la imagen de la radio, entonces estamos haciendo talleres en los cuales ellos proponen su logo, proponen muchas cosas a partir de esto. Y nada, pues es una radio a lo mal hecho, como que de alguna otra forma lo que más nos interesa es que queden expuestas sus voces, sus sentires, de alguna otra forma como este tipo de momentos y situaciones que sucede cuando ellos se enfrentan a un micrófono. Entonces, pues nada, ¿podemos poner algún audio? No está. Sí, pueden poner audio. Sí. Bueno, pues sería bueno que pudiéramos poner un audio que es con el que arrancamos La Voz Populi. Sería, no sé, pues que ustedes lo pudieran poner allá, que ya el audio lo envió la negra. Entonces sería interesante, pues, poder poner este audio para que, bueno, escuchen un poco la radio y conozcan también las voces de los niños. Como, sí, lamentablemente el horario, pues ya son las 8:30, estamos acá en Cerro Piso. No podrían estar tal vez el día, pero bueno. Tenemos un pequeño problema ahí de comunicación, el viento está muy fuerte en Siete Esquinas y se está llevando la señal. Hola chicos, ¿están ahí? Sí, ahí? Sí, acá eso. Estamos. Ahí estamos escuchándolos. ¿Los escuchamos? Hola. Hola. Sí, ahí los estamos escuchando. ¿Los están escuchando? Sí. Sí. ¿Ustedes nos están escuchando a nosotros? Hola, hola, ¿nos escuchas? Hola, no es otra cosa, no sé. Aló, hola, ¿cómo estás? Al otro lado, cuéntame todos tus inquietudes. Susita, ¿por qué no nos cuentas, por favor? Bueno, entonces ahorita va a sonar el primer audio de La Voz Populi, lo primero que tienen ahí en el SoundCloud, y así suena. Esto es un piloto. Bye. inventémonos un nombre para una emisora, ¿cuál sería? FM 201. ¿Cuál sería el nombre de la emisora? Ay, de la voz populi de la gran metropolitana. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Buenas tardes, señoras y señores. En el programa de hoy veremos unos exponentes de este hip hop que se hace llamar por el pueblo como revolución artística popular. Y para ustedes, ¿qué es el rap? Yo me llamo Juan Sebastián, vengo de La Paz y me voy a inspirar cantando algo de rap. Cantando en el monte, aquí en el puente del 4, Santa Fe, La Paz. Aquí estamos representando mucha pobreza, pura miseria. Nos representamos con las frutas que tenemos aquí, árboles, hermosísima naturaleza. Aire fresco, no tengo que hacer más, reinspirarme con todo esto, en verdad, el barrio de La Paz, todos sabemos sacar muchas líricas, y el que vea esto, saque un freestyle. Entonces podemos empezar a preguntar qué es el rap, o sea, para Alex, ¿qué es el rap? Para nada. ¿Cierto? ¿Para vos qué es el rap? El rap en sí, la palabra tiene un significado cada letra. La R, revolución artística popular. Sí, así es. Pues el rap es como por lo que muchas personas buscan expresarse, ¿sí? Para ti. Es el rap. No, lo que sientes del rap es que estamos jugando, que hacíamos una emisora. Ay, pero es que se está grabando, ¿verdad? Hay un chino va caminando. Va por ahí, caminando por ahí. Sí, la hay caminando por ahí. Me gusta el caballo, me gusta la montaña. ¿Y a usted qué le gusta? ¡El mango! ¡El mango! ¿Y a usted qué le gusta? ¡La manzana! ¿Y a usted qué le gusta? ¡La mandarina! ¿Y a usted qué le gusta? ¡La perra! ¿Y a usted qué le gusta? ¡La perra! ¡El perro! ¡La pera! Mi barrio es muy bacano, mi barrio es muy bonito. ¿En qué barrio viven ustedes? ¡En el Ramírez! ¡Un chiratamita, un chachapetito, un chuchuchuchuchuch! ¡Rey maquia! ¡Un, dos, tres, tres! Al aire. Esa es mucha la Vox Populi. Me encanta de la gran metrópoli. Acá, cada que escuchábamos a esos niños salir con esas ocurrencias, soltábamos la risotada. A mí también me gusta la perra. Bueno, mamacita, ¿qué dice, pues? Bueno, pues, no sé cómo está la cosa ahí con la gente no en Bogotá. ¿Nos están escuchando? Hagan un guiño. Piquen el ojo, saquen la lengua. Pues está muy áspero como todo lo que está pasando con los pelados allá en La Paz, Bogotá. Está muy bonito, como que no tiene falla, ¿no? O sea, es que los niños en la radio, pues los niños son como son, ingeniosos, sin pelos en la lengua. Seguramente la radio lo que más le gusta es que le lleguen niños. Sí. Bueno, entonces estamos pidiendo que nos digan si nos están escuchando en Bogotá. Aún no escuchamos nada, pero Aún así continuamos. Bueno, entonces continuamos con esta celebración del Día de la Radio. Y para recordar como ya el tiempo que lleva este camino al lado de los micrófonos, con este parche del relajo, hace 2 años más o menos que fue la primera vez que celebramos el Día de la Radio juntos, 3 años ya. Hicimos una deriva por el centro, de hecho estábamos en conexión con Bogotá en ese tiempo. Y invitamos a un super personaje de la radio para que nos contara sobre sus amores con la radio. Y era una relación, me estoy escuchando allá en el eco en Bogotá, y era una relación súper romántica, pues así, con todas las de la ley, pues. Llego a la casa, me quito las chanclas, la luz tenue, prendo la radio y me siento ahí hasta la madrugada. Me duermo como al lado de ella. Así era la relación de Macao con la radio. Por eso el homenaje hoy es al novio de la radio. Radio Progreso Online, solo en la familia cubana, te invita a conocer tu artista favorito. Entre ustedes y nosotros. Bueno, y para el oyente que acaba de llegar aquí al radiolibre.co, todo el día hemos estado desde las 9 de la mañana haciendo diferentes transmisiones. En Bogotá estuvo el parche de Camilo Cantor poniendo melodía, tirando algunos plays, como hablando de diferentes cosas bien chéveres. Luego estuvo la gente de la Radio Ballena, que es un parche caleño, que se juntó para hacer como la cartografía con la radio y se fueron de viaje por el litoral chocuano haciendo radio con la gente de allá. Sonaron entonces unas postales sonoras, unos programas de radio sobre músicas. Luego siguieron Hubo Ruido desde Medellín con la gente de la Radio Volqueta Interestelar. Y bueno, esto ha estado muy misceláneo, muy variadito, de muchos colores, de muchas sonoridades. Y ya para rematar, entonces nos juntamos aquí en la terraza de Siete Esquinas, que es lugar recurrente para la radio. Y yo estoy hablando mucho, Lorena. Dame tu voz. Tú también hablas. Bueno, sí, entonces yo también estaba como muy contentica de estar acá. Acá tenemos varias cosas al mismo tiempo, que desconcentren un poco. Sin embargo, estamos acá dedicándole todas las bellezas a la mamacita de la radio. Y ahorita para los que no... como que dijeron Macao y todo eso, quién es el novio de la radio, ahorita vamos a explicar bien de quién se trata, quién es este personaje que ha motivado esta celebración, este homenaje a la radio. ¿Usted se acuerda de Macao? Macao me trae muy bonitos recuerdos porque no estuve el día en la Plaza de Caicedo haciendo esta deriva de radio, pero lo escuché muchas veces ahí en la soledad de la casa, tirando edición para, no sé, alguna cosa podía surgir de la voz de Macao, de este personaje, y este sonidito me quedó como muy, muy ahí en la cabeza. La hora en La Habana, Cuba, 3:30 minutos. Radio Progreso en Cuba, la onda corta, cuando existía la onda corta hace algunos años, y Macao decía que las tías al son de esta emisora, escuchando la charanga, la guajira y todo esto, se empezaban a emperifollar para salir a conquistar, ¿no? Entonces, y todo lo que hacía Macao alrededor de la radio, ¿no? Que se despertaba con el rosario siempre. Entonces era como una vida muy, muy ahí al lado de eso, del transistor, de la moviola, de la radio. Entonces siempre ha influido bastante en varias de las cosas que hemos hecho por ahí. Radio Relajo aquí al aire está Natalia Spitia, Natalia Santa, Juliana Soto, el Saber, por favor. Tenemos a Álvaro, tenemos al Chori, Lorena Marín, Bagual Project, que está abajo contentando a Maelo. Aquí estamos en la terraza de Siete Esquinas, en Cali, y nada, celebrando. Sí, pues aquí saludando a todos los oyentes, a los queridos oyentes, estoy muy feliz de estar en mi casa y de saludar a los amigos de la radio y de celebrar otra vez un nuevo año de Día de la Radio. Y yo también tengo un recuerdo muy bonito de ese paseo que nosotros le decimos deriva, pero que si le bajamos a la sofisticación, como dijimos esta tarde hablando con la Enésima, son unos paseos a pleno sol, a pie, con la radio a cuestas, y ese día nos llevamos a Macao también ahí a encontrarnos en la plaza de Caicedo, y empezó a relatarnos cómo era el cuento del Rosario, que Dios te salve María, tráeme el café, y que empezaban a las tías como a contar todo, pues como a vivir ahí en esa casa, ¿no? Que también me recordaba mucho a mi familia. Y nada, estoy como contenta de estar acá y celebrar ese día de la radio y hacerle ese homenaje al viejo Macao. Hola, buenas noches. Yo soy Natalia Santa. Y pues, no, acá como de fiesta, siempre para nosotros es como la fecha especial, es como un cumpleaños de uno más de nosotros, muy querido. Y nada, pues recordando a Macao ese día, yo hacía rato no estaba como pegada a la radio y ese fue como el reencuentro. Entonces, pues, qué bien que lo estemos recordando hoy también. Aprovecho para mandar saludos también a varios personajes de la ciudad que están ahí escuchando la emisión. Camila Botero en Bogotá, César Acevedo, Mateo Guzmán, desde La Gélida. De pronto, si el Bourbon surtió efecto, Luis Miguel Varela desde Hamburgo, también ahí pendiente, mandó saludos. Mateo, no hemos podido descargar el archivo, entonces, si lo pueden mandar por WhatsApp, lo traduciremos en alguna voz de alguna de las niñas, porque es lo más lógico, ¿no? Por sí. El timbre y el volumen y todo eso. Claro, claro. O Ismael también podría. Ismael, traemos a Ismael. Seguimos por aquí, hay gente que todavía no se ha presentado en esta mesa. No, pues nada, esta es como mi primera celebración ahí con la mamacita. He estado como todo el día ahí entusiasmado, volví como a la dinámica del intentar editar audios por ahí, tal vez sonarán algunos. También saludo como a los que han estado ahí pegados todo el día, a Cantor, al Parche Platoedro, a Hacker School, a Hamilton y a La Negra. Bueno, yo vivía por aquí en Siete Esquinas, viví 3 años y siempre he dicho que esto es como un gran pulpo. Desde esta terraza creo que un pulpo de 7 patas, desde esta terraza creo que cobra como más sentido. Es como el cerebro y es un lugar de, creo que para celebrar la mamacita que hoy anda en Macarena, creo que es el lugar perfecto. Entonces un abrazo y un saludo y pues disfrutemos de la mamacita hoy. Oye, mamacita. Bueno, yo sigo. Estoy ya entregando mi espíritu a la radio. Hoy transmití todo el día, toda la tarde. Aprovechando aquí para saludar a la gente de la Casa Tomada del Salvador, a nuestro amigo Ñacu de Oaxaca, la colectiva feminista del Salvador también, a Julieta, a la gente de Platoedro que nos enviaron sus ruiditos, sus sonidos, para poder acompañar un poco la transmisión de la tarde, a la Radio Ballena, y a la música libre que sonó desde por la mañana hasta ahorita cuando entró el vendaval del ruido desde la Hacker School. Entonces hoy es un día muy especial, es el día de la radio, es el día de Macao, lo acabo de instituir así, hoy es el día de Macao, y así por todos los años, y pues nada, que la radio siga sonando como sea, como quiera, desde el más pequeño hasta el más viejo y hasta el más allá, donde Macao maneja los controles de todos estos relajos. Un agradecimiento a Néstor por permitirnos hacer este homenaje y estar aquí en su casa compartiendo en las 7 esquinas para los 7 mundos. Radio Relajo, retumba. Bueno, para la gente que... Ay, perdón, falta una por presentarse. Falto yo por presentarme. pues estamos aquí muy contentos. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente en Siete Esquinas con toda la gente del relajo. Faltan algunos, ya llegarán. Hay uno que está atascado en Bogotá porque las cosas pasan, sobre todo a la gente del relajo le pasan ese tipo de cosas. Tratando, el otro está celebrando el cumpleaños de la Mecha. Estamos tratando de sacar a la gente de Bogotá y yo quiero que César le abra ahí el micro a la gente de Medellín, que está muy atenta. Juan, ¿estás? Juanito, ¿estás? ¿Escuchas? Hola Juan, aquí le estamos escuchando el delay del plato, pero no te escuchamos a vos. Tenés que ponerle cuidado al hangout, no a la transmisión de Radio Libre. Eso es importante. Bueno, yo creo que ahorita volvemos con Juan porque parece que así está hablando, pero aquí no suena, solamente sonaba como el delay de Radio Libre. ¿Aló? ¿No se escuchan? ¡Háblalo! ¡Sí, señor! ¡Háblame! ¡Háblalo, Juan! Tenemos un retraso y eso nos preocupa. ¡Claro! Es preocupante. Tranquilo, tranquilo. Tenemos un retraso acá en plato. ¿Nos escuchan? Estamos sintonizados. La Radio Volquete y la Radio Relajo. Ajá. ¿Ya estamos al pelo o qué? Sí, la recomendación es que nos escuchen por el Hangout y no por Radio Libre, para poder que no tengan el delay. No va a pasar los micrófonos en la mesa. Natalie, ¿estamos al pelo o qué? Sí, señor, nosotros nos escuchamos. Todo bien, aquí todo bien. Adelante. Ya estamos transmitiendo desde el infierno mismo. Estamos. Estamos. Cali, Medellín. Y por ahí la negra también dice cositas por el hangado, pero escribiendo porque la nada que la podemos mandar. Debe estar sembrando esperanza. Negra, ¿de qué más vamos a hablar, negra? De esta complicidad que se está armando entre todos nosotros. La negra pregunta de qué me habla y Juan dice muy claramente que la complicidad que se está armando aquí de esta red de Radio Libres. Pero si estamos saliendo por la transmisión, no, nada. ¡Claro! Siete Esquinas los está escuchando, muchachos. Sin payola. Los escuchan desde las Seven Corners. La negra, ¿son dónde anda, negra? Que la negra no va a hablar. La negra está perdida. Qué calor está haciendo este infierno. Muchachos, ¿y cómo ha sido el día de la radio allá? Bueno, yo me robé todo el mediodía transmitiendo sonidos libres desde el frío de la puta oficina de mierda, siendo un esclavo moderno. Y bueno, ya después dándole paso a todos los grandes sonidistas y radioaficionados que estaban en Cali esperando. Ya después me fui a rayar ahí la pierna y caí aquí a Plato Edro y creo que aquí no va a salir vivo. Bueno, Radio Volqueta, ¿qué tiene por decir? Radio Volqueta, sale un viaje interestelar en este momento. En órbita frecuente, a una velocidad moderada para no estrellarme, por ahí con cual disco cometa. Ustedes saben que la vida es dura, ¿cierto? Y una trocha más dura todavía. Dándole suave ahí para sobrevivir y seguir haciendo ruido. Calmaos, los talleres de ansiedad vendrán muy pronto. Avisaré. Estamos esperándolos con ansiedad. Hicimos carros vivos de taller en taller. Y eso no para, eso no se arregla. Eso cada vez se le instalan más cosas. Sí, pero se le instalan más cosas y funciona bien un tiempo hasta que llega otro taller y así se vuelve y cae. Ay, hombre. ¿Qué tienes para decir? Estoy escuchando, estoy viendo un delay. Un delay. Muchachos. Muchachas. Alex tiene un delay hace como 40 años. Nació en delay. Nací en delay, nací con retraso. Muchachos, sí. Los retrasos de la radio. Muchachos, y la pregunta aquí, porque es que el oyente está un poquito confundido con eso de que quién es la mamacita. Entonces, ustedes cuenten ahí como cuál es el romance de ustedes con este grupo. Funcionan las cosas, funcionan las cosas, hasta que luego otro taller. La mamacita, quién sabe, pues, no sé, ya hasta ahorita la estoy conociendo. ¿Qué es la mamacita? Yo no sé, ¿qué es la mamacita? Mamacita. ¿Qué es la mamacita? Expliquen, por favor. Ay, pero qué mamacita. Bueno, lo que pasa es que hace 3 años, cuando celebramos por primera vez el Día de la Radio, el personaje que llegó a la mesa de radio tenía su romance con la radio. Entonces, el homenaje a la radio hoy es que la radio es una mamacita. No sabe. ¿Están borrachos o qué? Nada, que no, retrasados. Aquí no les gusta tomar. Estamos todos en embarazo. No retrasados o mentales o no sé qué. Retrasado de ondas. Va a llegar Juan, desde la prueba. Sí, Juan, ¿está retrasado o no? ¿Qué sí, te dijo? Tengo un delay en la sangre, no sé qué será, pero tengo un delay. Pichis. Bueno, ¿y en dónde vamos? ¿Qué estamos? La negra, ¿dónde está? No sé dónde está la negra. Repórtese en sintonía interestelar. ¿Dónde estás con Taurus? Taurus. Ay, cómo extrañan ese Tauro usted. Listo, cortamos acá y luego lo retoman. Eso, de una. Nos vemos al ratón. Tenemos ahí a Medellín, Platoedro, Alex, todo el parche de allá, y hace poco estuvimos. La negra está reportando sintonía, dice que en un rato, o que ya, no sé, puede ser que ya estén amplificando para toda la redada lo que está pasando en Radio Libre. Entonces dicen que saluden a la gente en la redada, que ahorita había como un evento de cine. Y nos están escuchando, dice. En este momento nos están escuchando en Bogotá, o sea que estamos amplificando Medellín, Cali, Bogotá. Un saludo para toda la gente de la redada. Que nos escuchen allá en la redada, si no tengan conexión a nosotros. Eso. Un saludo para todos, que... Un gusto que nos escuchen hoy en el Día de la Radio, pues, y que sigan ahí con la oreja parada para que también ahí entren y caigan en las mieles del amor por la radio. Que estamos muy, muy emocionados de que se siga sumando como más gente a este combo de ruidosos, y está bien, bien chévere que estemos entonces ya amplificando ya no solamente con esa amistad sonora en Medellín, sino la amistad sonora en Bogotá. Y también queremos, nos recuerda aquí al Pareque, estamos recordando que tenemos otra amistad sonora en Manizales, Fellini, que nos ha dado tantas alegrías en la radio. Y por favor díganle, porque me imagino que los niños ya están durmiendo, díganle a todos los niños de la Vox Populi que son unos maestros de la radio y que queremos hacer radio con ellos un día. Que por favor, que ya estamos armando todo para irnos a hacer radio allá con ellos. Tírate un temita, pues. Bueno, entonces acá cortamos para que metan el audio. De una. Érase una vez, una noche ahí en Medallo, bastante lluviosa, se preparaba pues el parche de Radio Relajo que estuvo en unas jornadas con la gente de Platoedro, con el parche, y se hizo un experimento salsero, relajoso, performático en tarima, con mucho sonido, con sonido profesional. Y como dice Camilo Cantor, un oficinista más, también aproveché este día de oficina como para escuchar ese audio, y aquí va como un pequeño extracto de lo que sucedió esa noche allá. Entonces, escuchemos a ver. Eso suena muy sabroso, papi. Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí, señor. Sí, señor. Esta radio no